me compares con alguien que se cree disfrazar de amante. Resultado del fracaso está probado. Puede durar lo que una pluma en el aire. No me compares, a él le falta la experiencia que yo tengo. Tendrás que enseñarle a besar como yo beso. Eso te llevará 100 años, te lo apuesto. No me compares, porque tú vas hasta llamarlo por mi nombre. Intentarás por olvidarme noche a noche, y como tonta sufrirás arrepentida. No me compares, porque has ganado que te llame hasta inocente. Dejará un hombre por un adolescente, mi muy querida. Y me sobra la confianza.